Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 872ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de las resacas! ¿Cómo están de resacosos? ¿Todavía se la aguantan? Así nos gusta que sea, ¿eh? Aquí tenemos a toda la tripulación de la nave María Tijuana y gente que todavía no se quiere ir de los festejos del bicentenario de la fundación del planeta Lagarto. No, ya pasó. Sí, ya pasó, pero no podemos convencer a las primas de la muda, que algunas hasta semi-encueradas han quedado tendidas como a punto de no reacción. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación en su conjunto, sana, gozando buena salud. Con los sentidos alertas, sin somnolencias. No mienta, cabrón. ¿Por qué no? Es un medio de comunicación, ¿vale? Ah, está bien, perfecto. Cabrones, aquí está con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Está así, ¿no? Está como para grande capitán. Echa espuma naranja por la boca. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, la que no perdió la línea en ningún momento. Más o menos. Cuando la pierna se sienta. Sí, sí, sí. Entonces, sí, como que no se nota. Señoras y señores, con usted, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí, amigos. Es sí, ella. Sí, amigos. Nada que agregar, ¿eh? Encárgate tú de tus primas, porque si no nos vamos a encargar nosotros, muda. Ya sabes, ¿eh? Sí, podemos encargarnos. Nos encargamos en la brutalidad masculina, así que... No mienta, cabrón. Sí, sí. A veces como uno quiere ser dulce... Luego a los besos. Uno, uno quiere ser dulce, pero pues como que lo consigue. Señoras y señores, presentaremos ahora al más hermoso de toda esta tripulación. Él tiene también unos primos campesinos que no han... Póngale, sí. No han llegado esperando, pero... porque están de chamba también, claro. Claro, él, claro. No está para mamadas, para celebraciones, para esas cosas. Por lo tanto, señoras y señores, el único que trabaja dentro de esta nave es el técnico a cargo de este viaje y representando a todos los únicos que trabajan en realidad en todas las radios del mundo. Póngale. Que son los técnicos, los operadores, los y toda esa gente. Señoras y señores, no nos juntaremos con esta chusma. Por lo tanto, queda presentado el Mico. ¡Grande Mico! De gran labor, premiado. No, premiado, güey, no premiado. Claro, cabrón. Ya estás gordo, pero eso se debe a que sí, estuvo preparando tacos, le salieron horribles y se los comió todos. Así que bueno, damas y caballeros, ya estamos listos y preparados. Las barricadas en las calles nos desvían de nuestros planes. Las paredes edificadas nos distorsionan el paisaje. Las sensaciones percibidas nos confunden y los acontecimientos echan por tierra nuestros planes para cambiarlos por otros. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Es menester informarle a toda nuestra audiencia a través de la cadena CNN de noticias latinoamericanas que hemos recibido noticias del señor Charlie Corkid. Are you ready? Grande Charlie. Y Charlie está, está. está con vida, cabrón. Es increíble. Y tiene una historia detrás. Bueno, fantástica. Los viejos oyentes de este programa conocen a Charlie Corquid. Es una de las personalidades de esta nave. Y ha tenido un accidente bastante grave que lo dejó postrado. Ha perdido la chamba. Sí que ha tenido, sí, bueno, un sinfín de despropósitos. Y su mundo se volvió realmente caótico. Y estuvo a punto de desintegrarse. Y se desintegró en cierta medida. Y se reintegró en otro nuevo. Ahora, como un Terminator. Es como un Terminator. Todas sus moléculas se fueron juntando así. Sí que y sí. Le quedó la cabeza en el culo, cosas extrañísimas, pero está chidísimo, ¿eh? Sí. Que, bueno, un saludo a Joyce Lakiti. Él no sabemos si nos está escuchando, pero sabemos que en algún momento lo hará. Sí que y sí. Tenemos noticia de él, está haciendo sacos ahora. Sí. Trajes. Está desastre. Está desastre. Era lo que desastre correspondía. Charles Corquín nació para eso, para desastre. Qué rico, te va a hacer un traje a ti. Es un desastre. Ya le pedimos con un orificio entre las nalgas. No, mijo, para... Sí, güey. Claro, para la cola. Para la cola prensil, no para que no te lo saques nunca. Bueno, un abrazo para Charlie Corky, que está bien. Y todo esto se debe también, dentro de las noticias que tuvimos, es que fue culpa de este programa de radio también el accidente que tuvo. Ah, sí que porque sí, como todo lo que pasa. Todo lo que pasa tiene la culpa de este programa. Porque él, en realidad, estaba esperando un cargamento del bicho de Mexicali que sí le que tenía sí que llevar una botella que le había mandado al Capone desde Culichi para que llegue justamente a Los Ángeles, California, y se encargara, ¿no?, de recibir. La cuestión es que tardó años en llegar esa botella. Tardó años en llegar y él la dejó en su chamba. Entonces él salió con su vehículo a la autopista y dijo, la botella, cabrón. Volvió a su sí trabajo a buscar esa botella, que es la botella diabólica. Ya esto tenemos noticia sí, de que sí, es sí la botella de contenido diabólico. Por volver a buscar la chamba de esa botella, luego volvió a salir a la autopista y ahí tuvo la madriza que realmente, bueno, sí, destru... de atrás, de adelante, de sí, destrucción total del Mustang, destrucción total de... Le caían helicópteros sus arriba. No siento las piernas, decía Charlie Coquí, bailaba un mambo mientras su cabeza le pedía que baile un merengue. Ahora está rehabilitado, está sobre sus dos patas, parece sí Don sí King, y le mandamos un abrazo bien grande. Bueno, continuamos así con Molinda. Hola, Molinda. Molinda dice, buenas almas con cuerpos desfigurados. Quiero agradecerles tanto a los creadores del programa como al profesor que escribió el email del dequeísmo, Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Ah, sí que ¿se sí acuerdan eso de utilizar el de qué para... Ah, me han dicho de que tú... y esas cosas, ¿no? Un dequeísmo es una malformación literaria. En póngale ese sentido. Dice, bueno, pues, revisando mis ensayos, estaba escuchando el programa y dijo, ah, el dequeísmo, yo me pesqué y uso el de qué, dijo justamente Molinda, y revisó todos los ensayos para la maestría de su materia y me di cuenta ahí que había cometido ese tipo de error, y gracias a ustedes puedo corregirlo aumentando mis posibilidades de ingresar. Un beso gigantesco para todos, la muy linda Molinda. Molinda, cuya vida gira en torno a la maestría. Sí, sí, sí. Entonces todo lo que escucha lo asocia, dice, ah, tal cosa, ah, voy a revisar justamente el trabajo ensayo que hice para mi maestría, mis ensayos, para ver si cometí ese error. El Nick es de León, Guanajuato, México. Hola, dice, Nick. Ah, sospecho de que no hay ningún otro programa más chingón que este, pues tengo todo tiempo de escucharlo y estamos escuchando y creo que son la neta. Dice, ya soy un mundo desintegrado adicto. Dice, sigan así, par de locos que son a toda madre. Saludos, nuestro primo. Debe haber un parentesco sí aquí. Sí, tú eres a toda madre. Hermano en sangre, un abrazo del Nick de León, Guanajuato. Egle, la novia de Julio César. Ah, oh, ella es de... Ah, no sabía que era la novia. No, son mujeres tan sometidas que ya pierden identificación personal. Dice, no, prefiero que no me sepan por mí, claro, sino que si me no identifiquen soy... como la que estoy junto a Julio César. Póngale. Igualmente la figura de Julio César sí es importante, entonces como que el que sí, se sí pone... Es como la mujer de un presidente. Es como la mujer de un presidente. Sí, sí, la o primera sea, dama, póngale. Claro, sí. Salvo que seas una Ana Botella, por ejemplo. Póngale. Que has cobrado así como una configuración importante, que seas la mujer del Chente Fox. Ah, ¿no? Claro. Ya de las mamadas que hace, ya como que cobra importancia por sí sola, si no eres la mujer de... Y en este caso Egle prefiere decir, soy la novia de Julio César. Póngale. De Bella Vista, Corrientes, Argentina. Dice, hola, queridos María Tijuanenses, en realidad no quiero quejarme porque no tengo de qué quejarme. Les escribo y ustedes me leen, así que no hay pedo. Dice, oh, bueno, sí tengo de qué quejarme. Primero, si recuerdas que me quejé de tu zapucay, pirata. Sí, me sí, recuerdo. Eso, sí, todos sí se quejan de mi zapucay, así que al carajo me importa. Dice, bueno, me retracto. Y me quejo de que digan eso de la bola en la Egle, la bola en la Egle. Para ustedes parece que es muy gracioso. Sí, es muy gracioso para nosotros. Pero para mí no, en realidad es que no sé qué significa esa famosa frase que tanto... La bola en la Egle. claro, a nosotros Egle nos suena a ingle. Y sí, la bola en la ingle es el famoso... famoso. Famosa bola en la ingle. Si no has visto Los Simpsons... La bola en la ingle. Si no has visto Los Simpsons, ese capítulo específico donde Homero está en la disyuntiva de votar en el festival que se realiza en Springfield sobre la bola en la ingle. Sí. Que es nada más que un accidente así, que no doy una bola en una ingle y uno que queda doblado frente a la excelente versión de No lloren por mí, yo ya estoy muerto, de Barney Gómez. Pero bueno, es mucho rollo. La bola en la egle seguirá causándonos gracia. Bueno, sería mucho pedir que me expliquen el significado, ya lo dijimos. Bueno, quiero a ver cómo es esto. Eso sí, pirata, te tengo que decir, como has hecho para hacerle con los gases de mi novio Julio César. Nosotros dijimos que Julio César se tiraba muchos gases. Sí. Tenía pedos. Ese era el problema de Julio. Y la gente se enteraba de su presencia a la distancia que estuviese. Ahí viene Julio. Por el tronado. Sí, es como la relación entre el trueno y el rayo. Ah, porque ¿no? Entonces claro, tú escuchabas el pedo y más o menos podías calcular el momento en que iba a entrar Julio César. Dice, es verdad, tiene cierta dificultad para los gases. Al principio, cuando empezamos a intimar los primeros meses, era todo muy idílico e inodoro, pero al pasar los años y después de haber aceptado su propuesta de ir a vivir juntos, va, todo se desmadró, dice, y ahí aparecieron sus gases. Pero bueno, de esto sí que no me puedo quejar. Bueno, y pero unas máscaras de oxígeno se supera todo. Yo me imagino que es un tema alimenticio ese también, Egle. Tú le haces esos guisos bien papochos ahí, cargados, y luego, ¿qué pretendes? ¿Que él cante rosas? No, el hombre se caga. No puedes soltar un pedo cuando estás encerrado con otra gente. Oh, perdón. La próxima vez le pido al pedo que espere dentro del culo un poco más antes de salir. Bueno, basta ya. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Geltes, Geltes, Charía en Monterrey, Nuevo León, México, Ojos Rojos desde Bahía Blanca, Bela Lugosi desde Bilbao, de la Euskadi, toda esta gente, mucho más, sí, ¿qué pasó? Tucumán envía saludos para Lagarto, feliz cumpleaños. Para el cumpleaños, sí. Ya pasó el cumpleaños, sí, cabrón. Ya pasó, bueno, cabrón. No, esto ya no tiene sentido. No, sí tiene sentido. Debería haberse comunicado antes. Se han comunicado antes, pero estamos retrasadísimos con los mensajes. Ah, llegaron a tiempo. Sí, llegaron a tiempo. Este programa está retrasado. El programa está... Es un retraso, siempre. Es un tanto retrasado. Santos Carrasco de Buenos Aires, Argentina. Si quiero quejarme de que en la Argentina existe mucha discriminación y xenofobia, y a mí personalmente no me gusta para nada. Cristian es de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Se queja del gobierno de los Estados Unidos, que quiere sumergir a toda América Latina en la pobreza y de que ellos son los culpables de los atentados en el mundo. Fernando Balsa es de General Pico, La Pampa, República Argentina, y dice, quiero quejarme de que el alcohol que siempre me emborracha es el que se encuentra en el último vaso. Generalmente pasa eso, Fernando. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Andrei, de San Luis Potosí. Quiero pedirles y decirles que soy su super fan. ¿Cómo es super fan? Super fan. Claro, super fan. Super fan es una como camionetota familiar, 4x4. Ah, póngale. Ha llegado la super fan, y tú te puedes subir, ¿no? Y maneja a alguien. Dice, y siempre los escucho, simplemente son los mejores. Por último, quisiera que me dieran una cura, una opinión o una sugerencia para olvidar a alguien que amas, pero que no te ama. Es un caos. Es muy simple. La sugerencia es eterna. Es consíguete otra. Consíguete otro. Sí que sí. Cuando tú has escuchado de tu abuelita, quizás alguna vez ese dicho de un amor... un clavo saca otro clavo y un amor saca otro amor. Póngale. Es la mera neta, güey. Así que nada, mira para otro lado y... Y listo. Y listo. Y chaqueteate mientras tanto, ¿no? En el intermezzo les recomendamos el chaqueteo porque genera cierto placer, ¿no? ¿Por qué no me leen? Dice, esto es el décimo mensaje que les envío y les quería decir que los escucho todos los días porque no 103. ¿Por qué no lo soy de La Barría y Argentina, y lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre es me iría de putas con mis amigos. Debe ser que no, claro, que eran tan interesantes como estos y los dejamos como para hacer los anales de los mensajes chingones y han quedado para ahí, en algún momento serán leídos. Si tienen este nivel, por supuesto que se lo merita. Me voy a todos los cabareros La Barría y de La Olavarría, Madrid. ¿Cómo que cabaret en Olavarría? Queremos que se comunique alguna trabajadora social, sí, sí, de algún cabaret de Olavarría, de la Madrid. Que alguna que, no importa que sea de Olavarría o de la Madrid, que sea de algún lado. Sí. De algún, y que cuente las vicisitudes de ser prostituta. Pero la parte horrible, porque el hombre generalmente dice, ah, yo si fuera mujer sería bien puta. Y es uno de los peores trabajos que puede haber, yo creo, ¿eh? Sí, que sí. Digo, porque llega así, esos gordos grasientos sindicalistas, que dicen, ah, yo tengo toda la lana, ¿no? Vienen con sus anillos de oro. Y nada, y pagan, y tú tienes que hacer, ay, bueno, güey, ah, y esas cosas. Así que, bueno, y lo chingón del trabajo. Sé que sí. Debe tener algo chingón, no sé, queremos imaginarlo. Hola, amigos de la María Tijuana, les escribo desde Julián Capru, bueno, la capital del viento. Sé ¿no? que sí. Dice, bueno, les cuento que Radio Extremo estuvo su aniversario el 2 en Juliaca, para lo cual sacaron un programa especial. Les cuento que los fines de semana tienen un programa llamado ¡Viva la Gente! Y el y la gente dice, ¡viva la gente! En las calles, ¡hola, amigos! Esto es ¡Viva la Gente! ¡Viva! ¡Viva! Y la gente en Juliaca, sí. Porque todos escuchan, lógicamente, que Extremo. Y el conductor del programa se ha de llamar el Super DJ. Y su spot de presentaciones, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡El Super DJ! Está chido. Yo lo llamé para felicitarlo a la radio y le hice una broma diciendo, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es súper pajarraco! Y el muy cabrón se molestó. Quiero que le manden un chingo a su madre. Ay, de... enojarse. No hay que enojarse, Super DJ. Tú tienes una función ahí que es justamente sí, no enojarte sí. Y pinchar discos. Así claro. Que no mames. Bueno, saludos. DJ. Dice, bueno, el programa es muy bueno. Saludos para mí con la muda del Capitán Roger Vinero. Se despide su amiga, la Piggy. Bueno, Piggy, qué buena Piggy. Piggy sí que sí. Es uno de los personajes de los Muppets que más me ha gustado siempre por sus movimientos. Que además... Esquizofrénicos, que nos recuerda también mucho a la primera dama de Argentina. Sí. Hace unas cosas sí, así. Sí, tipo se parece. No, porque es bien delgada, digo. Sí, sí, pero sí, hace, sí, dama, sí, pero tiene a, todos esos movimientos. Esos sí. Movimientos que son como lento de pronto... Y rápido de golpe. Y rápido de golpe, sí. Así como su cabellera que, ¿no? Sí. Su pelo de muñeco bella. Pelo de muñeco bella. Sí. Bueno, Piggy, un beso para ti ahí a la gente de Juliaca y al Super DJ. No te arreches, cabrón. Ah, no, no te arreches en Perú. Es como que decía, sí, arréchate. Arréchate. Arréchate, cabrón, y no te preocupes por mamadas, son mamadas. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Lagartija, así que el día se juntan todos los segundos del año y usted pasa, dice, y pasan las 12 y explotan, pasando usted a tener un año más, así de golpe, mierda, debe doler, dice. Si postergas la fecha un par de días, lo festejaremos juntos, dice Ojos Rojos. ¡Grande, Ojos Rojos! Claro, y podemos... ¿Cuándo es, hoy? No tengo idea. ¿Mañana? No sé. No, ¿pasado? En diciembre, pero no importa. Un par de días, dice. No, sí, debe ser por ahora. Dice, invitamos a Nick Cage. Sí que sí. A Peter Murphy. Sí que sí. Y bueno, y al son de Sad Birthday to You, dice, algunas velas y una Mercy Seat, dice, bueno, para el agasajado. Mejor no, dice, mejor no me esperes. Creo que mi cumpleaños será mucho más mediocre. Eso sí, podrías invitar a Adolfo para que te lleve algunas amigas empanadas chelas y al carajo, que se la pasen pipa, dice, pero no solo el 10, dice, solo porque por ser tu cumpleaños tienes la obligación moral para la sociedad de divertirte. Una mierda. Señor Lagartija, usted tenía la obligación moral de divertirse y lo único eso es ponerse pedo y dejar... Me divertí, cabrón. Está bien, es un cumpleaños con la obligación moral. Sí, comprendo el mensaje, Rojos. Bueno, como decía, ya que desear es gratis, que la pasen pipa, todo lo necesario, eso sí, para que la sigas disfrutando. Un abrazo, cabrón, y un gusto escuchar todos los días de parte de Ojos Rojos, que también es un gusto para nosotros. Recibir los mensajes recibir tuyos. Recibir los mensajes, que entras al concurso y te has ganado un oso de peluche color fucsia, que sí, dice la siguiente... Es horrible, pero no importa. Es, pero sí, bueno, es un premio y es lo sí, que hay. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Neo de Arequipa. ¡Ah, grande Neo! Apasione, no vamos a decir nunca más en este programa de ah, había un viejo oyente que nos escuchaba sí, y ya sí. No nos escucha, porque luego se aparecen, porque vuelven, cabrón. Se aparecen en forma de espíritu maligno y nos dice, ¿cómo que no estoy escuchando, cabrón? Y ahí está Neo escuchando, dice, bueno, saben, los últimos días que puedo escucharlos son los sábados y los miércoles, en una cabina de internet me bajo todos los programas de en casa, los quemo para escucharlos en mi casa, es que ahora estoy con los horarios reocupados, dice, y bueno, no tengo tiempo para grande, internet, Neo. Y justo ahora estoy escuchando en casa. 869, dice, y dicen que yo no los escucho. Dicen, ah, que haber sido siendo fiel oyente, aunque no lean los mensajes que les envío. Dice, bueno, pero siempre escuchando el programa. A mí me parece que está bacán que ahora salgan por una radio aquí en Arequipa, claro, en Panorama FM. Sí, sí, sí. Y esperemos que pronto nos escuches por Panorama FM. Te mandamos un abrazo, por supuesto, a toda la gente de Arequipa. Y te decimos que sabrás, Nío, que no vamos a leer todo este mensaje donde nos habla de los paros que están ocurriendo, de todas las vicisitudes y los detalles que están ocurriendo justamente en Arequipa, y es súper extenso, pero nos alegra muchísimo saber de ti, que sí, sigues, que sí, con los planes y la televisión y todo eso, ¿eh? Hola, María Tijuanenses, aquí les habla Celeste Noor. ¡Ah, la chica con nombre de telenovela! La chica con nombre de telenovela desde la tropical y cálida Villahermosa, Tabasco. ¡Ja! Dice, he escuchado mucha gente de mi ciudad últimamente. Y con voz de locutora. Lo cual me da mucho gusto, dice. Lástima que nada más conozca al Isaac, dice, porque la mayoría de la gente que conozco es estúpida. Tan bella ciudad. El problema es la gente, pues, dice. Y no me hago pendeja, dice. Soy parte del problema. Pero por eso voy a terapia todos los viernes. ¡Ja! Dice, bueno, les cuento que he terminado la universidad y ahora nos ha mandado unas fotografías de fin de universidad con esos gorrototes que se utilizan, sí, ¿no? Que son muy ridículos igualmente. Esa vestimenta solo la puedes utilizar el día que te recibes, te entregan el diploma y luego te lo sacas. No sirve ni para fiesta de disfraz. Pero ahí está, ¿no? Dice, bueno, pero a ver cómo continúa esto. Y ahora sí, tengo un trabajo chingón y sí me pagan, dice. Poco, obviamente, pero es como queremos, dice. Pero soy copywriter, dice. Es decir, hago guiones de radio, TV y prensa. Ah, chango. ¡Qué chingón! Yo no sabía que la prensa estaba guionada, me lo sospechaba. Pero, ¿sabes? Celeste Norte, está chido el power ese de tener... Sí, sí. A ver, guiónenle al mamón este que está hablando. Sí, porque el presidente... ¡Oh, tenemos un gran presidente! Aquí dice el guión, no sé qué... Claro. Pon cara de felicidad ante las cámaras. ¡Ah, sí, sí! ¡Nuestro presidente es...! Está chingón eso. Bueno, dice, lo malo es que en mi empresa le llevan la cuenta al gobierno del estado, y por más que pongo ideas nuevas, quieren las mismas mierdas de siempre. Sí, sí. Ya te dijimos que si trabajas para el estado, tú no debes tener ideas nuevas. Eso es contraproducente. A la gente creativa dentro de los labores estatales, esto es una amenaza. Joven. Claro, y sacan su bat de béisbol, claro, con sí, la cara del presidente en turno del PG, y te dan, ¿eh? Bueno, dice, lo malo es que mi empresa está, bueno, es eso, no puedo aportar nuevas ideas, siempre quieren las mismas. En final, es perfecto. Les cuento, igual que el otro día, bajé su programa en MP3 Player, ya que a veces no puedo escuchar mi compu, pues lo traigo y bueno, y lo cocino mientras hago los mandados, dice. La cosa es que estaba en el supermercado haciendo las compras y me reía a volúmenes tan altos que todas las personas a mi alrededor me veían como bicho raro. ¡Un bicho raro! ¡Un bicho raro! En la góndola de lácteos hay un bicho raro. Y vinieron a sacarla. Sí, los de seguridad dijeron... Con una red. Con una red. Este bicho hay que... Porque no sabemos de qué góndola se ha escapado. Puede ser de la la góndola de carnes. Para mí que es uno que cobró vida. Sí, para mí que son esas ofertas que vienen, por ejemplo, con la comida para niños. Póngale, ¿no? Ese. Una, que traen esos bichos raros. Claro, traen esas, que traen como un Shrek y te puede aparecer una Celeste Nord, claro, muriendo de risa dentro de una góndola. Hay que capturarla y volverla para ver a qué promoción pertenece. Ahí estaba con nosotros. Riendo en un supermercado, Celeste Nord. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señores seres humanos y aficionados al deporte, llegó el momento de presentar al que más sabe de todos los deportes, ¿eh? Los que son olímpicos y los que son olímpicos, él es el Marte Colote. ¿Cómo está, viejo? Afiebrado, estoy con calentura. ¿Cómo está, viejo? Está con calentura. Me dio la gripa. Mantenga la distancia prudencial. Sí, escúchame, Eliomar, hay muchas cosas que comentar acerca del deporte. Mira, tócame, estoy caliente. Mientras usted... No, gracias. Evitemos tocarnos, Eliomar, se pone promiscuo. Muy esto. Bien. Ha ganado Montoya en la Fórmula 1. Hacía tiempo que esperábamos eso. Toda Latinoamérica unida detrás de un corredor en la Fórmula 1. Y por eso no ganaba. Toda Latinoamérica unida detrás. Lo hacía muy lento. Sobrepeso al vehículo. Está bien. Otro comentario. Lo hecho por Alonso. Está bien, bueno. ¿Qué Alonso jugador Alonso? Con la 10 del River Plate. bueno. Ha cebado a su equipo. Es muy grande este hombre. Sí. Escúchame, Leomar, yo lo dejaré luego que se explaye sobre los acontecimientos deportivos, que sabes muchos, pero básicamente le quiero pedir una opinión sobre el desplazamiento del CORI, es decir, del Comité Olímpico Internacional, sobre el béisbol, ya no será deporte olímpico. ¿Qué opinas? El desplazamiento del coito es una cuestión que se viene desde los anales de la historia. Ajá. Porque ya no lo veían como un deporte. Ya no lo veían. No, el softball es una cosa que no motiva. Es tirar una bolsa, una pelota de medias contra un palo. O sea que no es motivante. Además, perfecto, es un deporte hecho para solamente los norteamericanos y los cubanos. Y Venezuela. Todo. Venezuela, cabrón. Y Venezuela. Sí. Japón. ¿En Japón se juega softball? Al béisbol, no al softball. Al béisbol. ¿Japón se juega béisbol? Béisbol, claro que sí, las ligas mayores de béisbol, japonés. Mío, la verdad me estoy enterando por ustedes. Bueno, pero no se pierda nada. ¿Cuántos aficionados se puede perder un juego olímpico si no hay béisbol? Sí, muy poco. Nadie. Lo importante es ver una Nadia Comaneci, sí. Es ver un Emil Satupet, un Venus William. ¿Cómo se llamaba? Un Johnson. Un Venus Johnson. No, Johnson, Venus. Wow. Bueno, además, Carl Lewis. Carl Lewis, ah. Sí, el hijo del viento. Ya lo dijo el pollatrón, ¿eh? Mucha más drogas en los deportes, paje. Ya lo dijo Ben Johnson. Y lo dijo Ben Johnson. Si Carl Lewis es el hijo del viento, yo soy el viento. Sí. En sí, ahí está. ¿Verdad? Son muy frases bien que quedan en la analogía. De gente deporte que se droga. Bueno, hablando bueno, de cosas de gente que estamos metidos. Sí. No, lo más importante que ha pasado esta semana es que el torneo especial de Uruguay quedó sin definición. Oh, el torneo. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué como su nombre lo indica, es especial. Es especial. Entonces no se define. No, así. Se llamaba especial porque, bueno, van a empezar ahora una temporada con otro nombre. Los también no me vino con detalles que no le interesa, por ejemplo, así a una. A una Yaridia de Monterrey. Póngale. A una Cretín Blaster. A una Shakira. A una Shakira de Colombia. De Guanajuato. Claro. La cuestión es así. Sí. El Defensor Sporting, club de mis amores, iba liderando el torneo especial. ¿Usted del Sporting? Sí, Defensor. Ah, está bien. Perdió en la última fecha. Se quedó con 41 puntos. Sí. El Nacional de Montevideo iba perdiendo. Poderoso el bolsilludo. Exactamente. Se quedaba con 40 puntos. Salía campeón el Defensor. Está bien. Recordaré un minuto del segundo tiempo. 51 minutos del segundo tiempo. O sea, una larga de 6 minutos. De 6 minutos. Oh. El árbitro Gustavo Méndez cobra penal para Nacional. ¡Penalti! ¡Ay! Estaba perdiendo. 12 pasos, dispare, señor. Estaba perdiendo contra Frontera Rivera. Ey. Y hace el gol. Sí. Abreu. Gol. Empataron. Gol de Abreu, gol de Nacional. Empataron, los dos quedan con igual puntaje, tienen que ir a finales. Perfecto. Nacional y Defensor Sporting. Bueno, está bien que definan una final. Bueno, el Defensor no se presentó porque dice que lo estaban robando el campeonato. Ah, está muy bien, porque no fue penal. No fue para nada. ¡Oh! Bueno, muy bien. No saben los sucios dólares han comprado un arbitraje. Qué triste historia, ¿eh? Como ha pasado con... Bueno, ya saben. Iba a decir Codesal en la final del 90, pero no está comprobado. Es amigo suyo Codesal, ¿verdad? Exactamente, era amigo mío. Con Guillermo Nimo en aquel campeonato del 68 en Argentina. Me nombra gente que nadie no conoce importa, absolutamente. Pero yo soy un matemático del fútbol. ¿Me está nombrando primos de él? Exactamente. Eso no sabíamos. No se meta con mi familia. Eliomar, al carajo, come polla. Sí. Dígame que... No hubo nada. No hubo final y salió campeón nacional porque no se presentó el Defensor. No, oh, mierda. Nosotros, desde aquí, para nosotros, el campeón moral. ¿Existe la categoría campeón moral? Sí. Pero es una mierda. Nosotros somos fanáticos de equipos que siempre son campeones morales. Campeones morales, es verdad. Así que al Deportivo Sporting de Lisboa, para nosotros es el campeón. Un diputado uruguayo, sí, del Movimiento de Participación, ah, que se llama Luis Rosadiza, sí, salió a declarar: Gustavo Méndez fue comprado, es un ladrón y hay que matarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Matarlo! Pero la política, que es un ex el muchacho este fue Tupamaro en su juventud. Entonces ha sacado de él ese espíritu que no estaba muerto, estaba combativo, adormecido. Sí. Eso son los diputados que nosotros queremos, que van a ser grandes al Uruguay, que van a sacar desde el arcón de los recuerdos las lanzas que emanaba nuestro gran Defensor Artigas. Viva la banda oriental y vamos con Rosadilla, muerte a Méndez. Y ya que están en la M, matan a Maradona. No. Ya arrancaron por la M, que sigan. Escúcheme, hay novedades sobre el mundo de Maradona, ¿verdad? Póngale. Sí. Yo creo que estamos terminando ya, por sí, hoy. No. Le agradezco. ¿Cómo que no? Hay novedades. Sí, en Italia se va a hacer un libro para el año que viene. Ah. Sobre la vida de Maradona. Sí. Ah. Sí, va a pesar lo que pasó Maradona al nacer, 38 kilos. ¿38 kilos? No, pesó, es un homenaje eso a Maradona, no completo. Maradona nacer, y va a costar lo que sale Maradona ahora, 5.000 euros. 5.000 o sea, euros. Por 5... por 5.000 al gordo, lo llevas a donde quieras. ¿Qué trae? Te sientas en una tarima. Sí, que trae el libro y me interesa, no sé con qué datos. Un par de fotos de Maradona y otras cosas más. Sí, dos solas. Una en la tapa y otra en la contratapa. A la mierda, 38 kilos deben ser fotos tamaño, ¿no? Sí, está muy. Está poco escrito. Tiene muchas líneas blancas. Y además, hablando de todo, hay un campeonato. Hubo. Ustedes saben que el fútbol está detenido en el mundo, que entonces hemos buscado deportes alternativos. Deportes alternativos, muy bien, Eliomar. Porque lo que uno siempre investiga, todo, es, mal, todo es una pelota. Deportes alternativos por Eliomar Tecoloteo. Hubo un concurso de hot dog en San Francisco. De come hot dog. Es un deporte, eso, son cabrón. Deporte. ¿Qué regla tiene? Deporte es todo aquello que implica un esfuerzo físico o mental. Ah, eso que es como la definición de la música es el arte de combinar los sonidos, eso. Y que hay un ganador. Exacto, por supuesto. O sea, si no, cabrón, no hay deporte. O sea que el ajedrez es un deporte. Exacto. Ya no mames. No, señor. Pero comer hot dog es más. Es más deportivo. Sí, yo creo que sí, Oiga, señor, ¿tiene sudaderas para comer hot dog? Claro, y hay. Todo, la gente va con la playera del competidor y todo. Me está cagando, Limar, porque no me habló del encierro de San Fermín. Me habla de un comedor de hot dog. El encierro de San Fermín no es deporte, señor. Ver a 20 chingones corriendo delante de un toro no es deporte. Son mil. Tenemos aquí miles. Digo, tenemos... La tomatina sí es un deporte. La tomatina sí. Ah, la tomatina. Iremos a la tomatina del año que viene. Escúchame, Limar. ¿Y qué pasó con el que comía? ¿Qué pasó? Tenemos un señor que se llama Tequeru Kobashi. Tequeru Kobashi. Tequeru Kobashi, japonés, sí, muy que bien, es claro. El que ganó. ¿Ganó? Se comió 49 hot dogs y ha ganado el 10º concurso anual de Come Hot Dog de San Francisco. Muy bien por el japonés. Que, ¿dónde le habrán entrado? Porque otros japoneses son flacos, no sabemos dónde. La mayoría son de, es algo que se dedican al sumo o alguna de las actividades. Escúchame, Leomar, porque le quiero. No tengo mucho que ver con el mundo de Nippon. Yo le quería, le iba a poner, que tengo un mensaje aquí, mire, por un lado Pilox de Argentina agarró una especie de bandera y embanderado en su propia bandera, la de Diego Armando Maradona, dice que usted merece morir, que es un asco, que es una mierda de viejo, por asqueroso, favor, porque habla mal de Diego Maradona, que es juventud. Una institución no y que usted es un asco. No tienes padre, Pilox, no tienes alguien que te aconseje, ¿cómo puedes...? Ver tu imagen para estarme reflejada en eso. Qué no le responde a Pilo, pero sí respóndale a nuestro amigo que ha escrito desde el Euskadi. Bela Lugosi. Bela Lugosi, que le pidió no que hable del Atlético. Del Atlético de Bilbao. Usted nunca le habló del Atlético de Bilbao. Pero, no, espera, ahora que. No me dejan verla. Escúcheme. No me dejan verla. Quiere que hable. Es en árabe, no me dejan verla. Escúchame, quiere que hable del Tour de France. Se está recordando el Tour de importante France. Importante competición. No, pero no específicamente eso, sino que parece que los fanáticos vascos que van al Tour de France son tan pasionales que directamente se suben a la pista, se suben a las bicicletas. Dicen que en Estados Unidos. Se suben a las bicicletas. Los comentarios dicen que hacen hasta peligrar, no sé, la circulación propia del recorrido del Tour de France y a Armstrong. El que pisó la luna está corriendo. No, el famoso ciclista Armstrong que ganó 6 veces el Tour de France. Exactamente. Y va a ganar igual, señor. Lo que pasa es que la gente es pasional y es como el que entra desnudo en un campo de juego. Son expresiones, hay que saber entender. La gente es frustrada, vive en una oficina, en un trabajo, está casado con una gorda que ya no le despierta apetito sexual. Tiene un par de hijos que le viven pidiendo que le compre el último juego de PlayStation o esa cosa. Y lo único que tiene para expresar es salir a andar en bicicleta. ¿Qué culpa tienen que le pongan una competencia en el medio de su recreo, entienden? La culpa es de la organización. ¿Qué razón? ¿Qué tiene que ver la frustración con el Tour de France? No lo entiendo. Con los vascos. Tiene razón. Sí, con los vascos que salen a andar en bicicleta. Pero es que la vida da vueltas con una rueda de bicicleta. Entonces, si la verdad es que usted tiene razón. Se dejan de joder y vas a correr el Giro de Italia. El Giro de Italia. Exactamente, dejan el Tour de Francia para que la gente pueda caminar, andar por las colinas. Muy bien. Bastante lleno le tienen los huevos a Armstrong. Es verdad, pobre Armstrong. Bueno, pero sigue ganando Armstrong. Escúchame, a Eliomar le ha quedado algo pendiente de todo esto. El deporte. Pero no vale la pena. No vale la pena, ¿le parece usted? Porque sé que tiene un amigo que está jugando en Italia. ¿Un amigo? muy bueno es Darío, sí. Es un jugador excepcional. Ah, 15 minutos que jugó y ya lo transfirieron a un equipo que va a jugar la Champions. Pues, en 15 minutos, yo creo que ni a Maradona minutos. En su mejor época, 15 minutos le alcanzaba para hacer 15 minutos en el Perugia que se fue al descenso y sí. Lo compró el Udinese para jugar la Champions el año es que increíble. Viene. Debe ser un jugador talentosísimo. Sí, sí. No es Lionel Messi. No es, no. No es Ronaldinho. No. No es el Vichy Borghi. No. No es Jared Borghetti. No. Sale Gaddafi. Ah, bueno, sí. Es un nuevo. Un apellido pesado. ¿Cómo es? No, la verdad que no conozco. Me parece Sadi Gaddafi. Me parece que es el nuevo Maradona de los Cárpatos. Más que el nuevo Maradona de los Cárpatos, es el hijo de Gaddafi. Usted imagina, debe haber unos llamados telefónicos, ¿no? ¿Cómo está jugando de mi hijo? Muhammad Gaddafi. Muhammad está jugando fantástico. El pibe igual, nada. Pero no, no está jugando bien. No. Me gustaría que juegue en un equipo más. Ah, usted dice que es por arreglo que lo compraron. No, yo digo... Usted dice que hubo una presión. Una presión. Nada más un llamado, ¿no? Me gustaría que mi hijo... Usted sabe, le gusta el fútbol. La verdad que los que queremos un deporte puro no creemos en eso. Yo sigo creciendo en el jugador de fútbol. Yo sigo creciendo en que los árbitros no se venden. Y en que la pelota no se mancha. Ay, no, eso no. Eliomarte Colote de Boy. Y recuerden, el deporte es salud. Es salud. Dinero y amor, esas son las tres cosas que pido desde mi humilde posición para todos los habitantes del planeta Tierra. Corten el Yomar 2006 por un año sin atentados. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, ¿cómo están? Quiero quejarme del dios Tlaloc, dice, porque desde esta noche cayó un pinche aguacero. ¿Cómo está Tlaloc, Sí que sí. Y bueno, dice, cayó un pinche aguacero que inundó la calle afuera de donde trabajo. Mi carro, dice, le llegaba el agua hasta las pinches puertas. ¿En dónde? No, tu carro es muy bajo, ese es el problema. Sí, sí. En el DF, creo que está, sí, desde Chilangolandia, en el DF mexicano. Parece que aquí hay una lluvia hace relativamente poco, ¿no? Sí. El jueves, viernes, por ahí, fin de semana y al carajo. Chinga madre, dice, al salir de trabajar, no entraban las putas velocidades y tuve que estar dándole como 10 minutos hasta que arrancó. Bueno, saludos desde Chilangolandia. Pero al final arrancó, güey. Sí que sí, cabrón. ¿Qué te quejas? Hay gente que se tuvo que ir a nado y no la hemos visto quejarse. Por aparte, sí, no llegó con todo su... No. En realidad... Canoa, sí. No. Sí, todavía no ha fundado justamente su industria. No llega. Pero ya va a llegar. Ya va a llegar mientras Tlaloc siga insistiendo. Rockstar desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Rockstar. Dice, mensaje urgente, muda, por favor, hasta que llegue este mail al pirata y al lagarto. Mi queja es la siguiente: ahora que me casé no tengo TV. Ah, hijo de... Porque claro, no. Es que hay gente que... Hay que tomar algo, las precauciones. Sí. Yo no me casaría. O sea, si a mí me dices, está bien, te casas, cabrón. Por eso los cambios, pierdes la TV. Claro. No, ni mames. O sea, ¿qué pensas? Claro. Un dedo meñique te puedo aceptar, qué sé yo. Claro. Una, no sé, pero la TV, cabrón, es como mucho. Dice, bueno, me casé y ahora no tengo TV. Pero ¿por qué cambiaste? Son esos lugares donde te buscan novias, esposas, ¿no? Ah, claro, y pago con la TV. Y pago con la TV. Si yo quiero conseguir pareja, bueno, ¿con qué va a pagar? Con esta televisión, mire el color, todo está perfecto, bueno, y le conseguimos esto. Y entonces se casó, pero perdió la TV. Dice, por cable. Ah, no, por cable nada. Ah. Pedí, no es para chillar esto. No tengo TV por cable, bueno, en mi casa. Aire no, sale una mierda. No, pero justamente aquí está la queja. Claro. Tengo que soportar la basura que transmiten por los canales gratuitos. Pero eso es solo el principio. Han de saber que por fin se terminó la academia y el puto Big Brother Big. Ah, pero empieza uno nuevo, Sí, la academia no es más que una fábrica de artistas eso de plástico termina. De la televisora TV Azteca. Y el Big Brother, pues ustedes ya lo conocen, no es más que otra porquería, de lo cual no tiene nada positivo. Ah, bueno, a excepción de que una de las integrantes tenía los pechos como de 5 kilogramos cada uno. Creo que esto, ¿qué era la Titanic? Estaba la Titanic en la Big Brother de México. No, es sorprendente. Dice, bueno, creo que esto le hubiera fascinado al señor Lagartija. Dice, bueno, yendo al grano, para no extender este mensaje, el punto es que los malditos integrantes de la academia, pues se hace uno llamar Yolette. Dice, y ha acaparado la atención de todo el mundo, gracias a que es una vieja mamona. Ah, es una vieja, yo pensé que era un güey. Bueno, Yolette es una vieja mamona, ¿verdad? Dice, y que ni sabe cantar. Ha salido en varias revistas y demás mamadas. Bueno, pero no me molesta su fama. Lo que sí es cagante es que se dé por la televisión mexicana. Dice, vale madres, con su programación todavía le retaquen más basura por los ojos a todo México. Tal parece que los medios de comunicación también están a favor de que este país siga viviendo la ignorancia. Así es que un chingue su madre para Yolette. Pero es que para... es lo que quieren. Pero él lo sabe también. No sé por qué se enoja. Dice, un chingue su madre para Yolette, para Televisa y para TV Azteca. Se despide de Rockstar desde Jalisco y pasar más exacto desde la colonia Paseos del Sol. Saludos a todos el staff tijuanense y hasta la next. Es decir, hasta la próxima. Un abrazo, cabrón. Y me saludas a la que tiene tetas de 10 kilos. Pues 5 kilos cada una, ¿no? Póngale, ¿camina todo encorvada o va como con una mesita de televisor para que le hicieron un implante en la columna y la tiene de metal? Columna de metal, sí. Porque trae problemas, ¿sí? Claro. Como que te vas para adelante. Muy bien, Miguel Ángel Martínez Pérez es de Yajalón sería esto en México. No conozco, no sé qué me estás diciendo. Me quejo de un desamor, dice el cual. ¿Qué pasó? Le di todo, la busqué, fui a su casa, la llevé al cine, le dije que la quiero, que la amo, la invité a mi casa, de hecho di todo por ella y me paga con un rotundo. Yo amo a esa mujer, por ello me quejo, pues nunca le fallé. ¿Qué hago? Hay que dar todo. Si tú das todo, cabrón, pero que des todo no quiere decir que ella te lo deba pagar con amor. Claro. O sea, si no te ama, no mames, cabrón. Listo. Aparte, esa temperatura la sientes. O sea, tú le dices, ay, te acerco a la silla, no me toques, hijo de puta. Si te, ay, está enamoradísima de mí, ¿eh? Bueno, así que ya sabes, nada. Ya, la misma recomendación que para el otro güey. Sí. Mira por otro lado, cabrón, ¿eh? Y ya está, eso dalo por perdido. Díganme qué hago, la ignoro. Y les ruego, díganme qué hacer. Ignórala. Sí, ignórala. Te costará muchísimo. O sea, que un mamón te diga por radio, ignórala, tú dirás, ah, qué fácil la ves, ¿no? Pero bueno, es así de difícil. Batanjera es de Carolina del Sur. Hola, Batanjera. Oh, dice, ¿qué onda, hijos de la María Tijuana? ¿Cómo están? Ustedes responden aquí, bien, Batanjera. No sé si está bien, Batanjera. Bien, Batanjera. Quiero quejarme de mi mejor amiga. Lo que pasó fue que el sábado habíamos quedado en ir a un antrillo, pero ella iba a llevar a su novio y me quería arrimar al amigo de su novio. Y a mí esas mamadas no me laten. Total que nos quedamos de ver en el centro y yo lo encontré con un cuate que es de la UAD. Ja, dice, y yo nací allá. No tiene nada que ver. ¿En la UAD? Sí, en la UAD de Guadalajara. Ah. De Guadalajara. Dice, no tiene nada que ver, pero bueno, me tocaba decirlo. Total que ella es tapatía. No sabíamos que la Batanjera era tapatía. No. Haz unos ojitos tapatíos, ¿sabes? Sí, que sí. Ah, qué bello. Dice, bueno, si vamos... Bueno, Batanjera, así no puedo seguir. Me están presionando todos aquí. Sí, que sí, estamos perdiendo contacto. Dice Maggie de Tarija, Bolivia, mandamos un abrazo. Lagarto, feliz cumpleaños, cabrón. Dice la doctora Tucumano. Hola, hijos del niño elefante. Y Maíta Burundarena. Dice San Pascualito Herrer. Rocío de Mar del Plata. José de Tarija, Bolivia. Tuquito de Córdoba, Argentina. Tío Lagarto, feliz cumple. Ay, adoro. Ya le mando un beso tronado. Cretín Blaster de Atenas, Grecia. No se emborrachen mucho. Bella cretín. A Zeus, Luis de Tarija, Bolivia. Raúl Fernández escribió desde Australia y no dice nada, no debe saber a lo mejor, y dice, bueno, ya, bien, yo me ubico aquí, estoy en Australia, quiero pastel, señor Lagartija, mándeme pastel yo para acompañarlo con pastel. Mi chocomil, feliz cumpleaños, bello, Moac, dice, quiero mis pastelitos, es de Yaridia, de Monterrey, Nuevo León, Sí, y, que sí, yo también quiero mi pastelillo. Bueno, aquí está, hazle el pastel, Yaridia. Ah, esto estaría muy bien. Sí. Jimmy, vamos a la tierra, cabrón. Al extremo de Guadalajara, Nacho, más de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Argentina, Romina, Tucumán, Argentina, Costa Rica, Roberto, bueno, todos los que escrito el manual. Veo muy mala tierra. Nada más tengan paciencia, Helter Skelter, que lo cumpla muy feliz, señor Lagartija. Dice, por aquí Jorge de Tucumán, Argentina, yo estaría con una mujer. Bueno, ya está. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una cama. ¿Una cama, cabrón? Sí, grande, muy grande. ¡Chingón! Con sábanas de seda. ¡Órale! Espejos alrededor. Espejos alrededor. Música sensual. ¡Wow! ¡Ay, pastillas para dormir! ¡Bingo! ¡Pasemos la noche juntos! Mejor